6 de la tarde. Son las 5 en Canarias. ¿Y qué? Si esperando me quedo sin días, si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si mi karma es tu boca prohibida. ¿Y qué? Si hasta el alma por ti vendería. ¿Y qué? Si mi cielo se llena de espinas, si probarte es un acto suicida. ¿Y qué? Si mi amor para ti es solo un juego. ¿Y qué? Ya no puedo cambiar lo que siento. Yo no puedo elegir. ¿Por qué? Te amo. En julio, Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios. Hola, somos Aguinaga y Benítez, abogados de Sandy Cruz Campo. Para que nadie copie la nueva Sandy Cruz Campo Cero, estamos empezando a demandar a todos los que utilizan el hashtag Sandy Cruz Campo Cero. Diles lo que les puede pasar. Acabarán exiliados en una playa perdida en medio de la nada, en Fuerteventura. ¡Qué fuerte! Ventura. Hey, Lucía, ¿te acuerdas de mí? Era tu profe de ciencias. Me han dicho que eres auxiliar de enfermería. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, estoy muy feliz. Ya sabía yo que sabrías cómo abrirte camino. Hoy la gente que te rodea puede sentirse orgullosa de ti. Consigue tu título oficial de FP de auxiliar de enfermería y examínate en nuestras instalaciones. Pruebas oficiales anuales garantizadas. Entra en ceac.es o llama al 900-600-900. Este verano, solo por informarte, entrarás en un sorteo diario de un cargador portátil para móvil. CEAC 900-600-900. Lo mejor de nuestra música. Cadena Dial. A la víctima le clavaron una daga de un material desconocido. ¿Alguna teoría? Varias. ¿Una especie de Terminator venido del futuro? ¿O un asesino de un universo paralelo? ¿O quizá alguien de otra galaxia? Menuda variedad de teorías. La variedad siempre ayuda. A ver qué te parece esta. La víctima robó la daga del Museo Tecnológico. Por eso el material aún no está registrado. Su cómplice lo mató y se quedó con el botín. Mira, hubo un robo en el museo la semana pasada. Esa daga era parte del robo. Vaya, veo que la variedad es tu arma secreta. En realidad es Cadena Dial, la mayor variedad de música en español. Ya, pues vamos a por cuatro canciones sin interrupción. Hay que pillar a ese cómplice. ¡La he clavado! ¿Daga? ¿Clavar? Y ahora, cuatro canciones sin interrupción en Cadena Dial. La mayor variedad y calidad de música en español. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé. Inolvidable para mí. Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él. Más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más. Entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría siguen en mi son todavía, como un tatuaje de mi piel. Tengo y que he tenido. Tú no me dejes más. Nunca

¿Quieres más? En Cadena Dial te damos más. No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte. Más canciones. ¿Sabes que yo puedo ser? Cadena Dial, el mejor pop actual en español. A veces hay que hacerlo, ¿eh? Y no lo hacemos. Pararse, coger aire, para ver las cosas, pues de otra forma, ¿no? Hay que hacer caso a Bebe, ¿eh? Que es experta en esto. Aquí está su nueva canción en Cadena Dial. Se llama Respirar. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar. Para sentirme mejor, respirar, para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel estás pensando, ¿eh? Suena como la Bebe del principio, ¿a que sí, a que sí? Claro, por eso nos gusta tanto. Ha sido una vuelta a los orígenes de Bebe. Esta canción que presenta su nuevo disco se llama Respirar. Enseguida Andrés Suárez con Voy a volver a quererte. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. despacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Dial Andalucía, 88.5, Dial de la Frontera. Ahora también nos puedes escuchar en tu ordenador, tablet o teléfono. Entra en sierradecadiz.fm. En Brico Depó nos esforzamos cada día para poder ofrecerte los mejores precios. Vende el 26 de junio al 4 de julio y aprovecha los precios únicos que hemos conseguido para ti. Baúl exterior por solo 19,95 euros. Sí, sí, 19,95. Son cantidades limitadas. Brico Depó, precios bajos todos los días. Conciertos para la libertad en un lugar mágico de Cádiz. Castillo de San Sebastián, miércoles 8 de julio. Pablo Alborán en concierto. Compra ya tu entrada en El Corte Inglés y Ticketmaster.es. Aforo limitado. Colabora Ayuntamiento de Cádiz. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura. Produce Concert Tour. También puedes adquirir tus entradas en Jerez Mala Música, en Trebujena Venta Manolo, Chipiona Bar de Copas Picoco, Rota Viajes de Frank, en Sanlúcar de Barrameda, Disco Sambar. Ahora en el casco antiguo de Arcos puedes combinar cocina con flamenco si vienes al restaurante Mamatina y al Tablao de Manuela. Me gusta nuestra exquisita cocina italiana con los amigos y disfruta del mejor flamenco. Actuaciones durante todo el verano. Contamos con terraza. Organizamos comidas para grupos. Ponte de acuerdo con nosotros en el 956 70 39 37. Restaurante Mamatina y el Tablao de Manuela. Estamos en calle de Anne Espinosa, Arcos. ¡Ay, es preciosa! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quieres casarte conmigo? En Teresa Barrio Joyerías, un detalle, un regalo y una razón para que sea inolvidable. Teresa Barrio Joyerías, Centro Comercial Área Sur, Carrefour Jerez Norte en Jerez y Centro Comercial Bahía Sur en San Fernando. De reciente apertura en Arcos, el Paraíso Verde, Grove Shop, donde encontrarás todo tipo de semillas, fertilizantes, parafernalias, armarios de cultivos urbanos y ecológicos, control de plagas. Todo lo que necesites para este tipo de cultivo lo encontrarás en el Paraíso Verde, Grove Shop. Pide presupuesto sin compromiso. El Paraíso Verde. Estamos en calle Carlos Saura, local 2, en El Portichuelo, junto al depósito. Teléfono 651-723-989. Arcos de la Frontera. Reserva tus libros de texto en Carrefour hasta el 31 de julio, porque te garantizamos el mejor precio. Si los encuentras más baratos, te devolvemos 10 veces la diferencia. Y es que en Carrefour todo cuenta. Siempre me fascinó tu tacto, tu elegancia. Estás cortado por otro patrón. Y ahora no te dejaré escapar. Querido vestido, ya eres mío. Este verano volverás a enamorarte de las rebajas de Lul Shopping, con la mayor zona outlet de la provincia, IKEA, H&M, CIA y mucho más. Seis y media, las cinco y media en Canarias. Cadena Dial. Bueno, pues aquí estamos tú y yo, tan a gustito y compartiendo lo mejor de nuestra música en Cadena Dial. Mira, ahora con una canción, que es la canción de las segundas oportunidades, aunque, bueno, a veces es la válida. Andrea Suárez, esto es Voy a Volver a Quererte. Te juraré una vida nueva. Te llevaré volando a Cádiz. Sabrás decir que sí. Me harás un puzzle con dos piezas de ropa inundando la almohada. Luego te haré reír. Volvamos a escribirnos con los pies. Voy a volver a quererte. Voy a llenarte de notas. Voy a dejarte tranquila. Mi vida ahora duerme. Tarde, quizá colocada, hablaremos de todo, no reiremos por nada, sabré besarte esta vez. Y al llegar al parque, habrá un cometa loco y un sostén volante. Voy a volver. Que no vuelvas del todo. Voy a drogarte hasta que otro llene tu cuarto menguante. Voy a volver a quererte. Voy a rogarte hasta el alba. Voy a dejar. Vamos a engañar, ¿no? Nos encanta presentarte nuevas voces, nuevos artistas y gente con muchísimo talento. Y él, bueno, pues cumple con esas condiciones. Es Andrea Suárez, Voy a Volver a Quererte. Y enseguida, uno de los artistas Cadena Dial desde hace ya además mucho tiempo. Antonio Orozco con su nueva canción No y Será. Si ahora mismo no estás en casa, ¿cómo sabes que todo está en orden? En vacaciones, quédate tranquilo con Movistar Verisure Hogar. El nuevo sistema con control de accesos, videocámara, sirena y botón SOS por si necesitas ayuda. Añade por solo 16 euros al mes el nuevo Movistar Verisure Hogar a tu fusión y además ahórrate 210 euros al comprarte un Samsung Galaxy S6. Movistar. ¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes Pepe con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es. Papá, se me ha roto el móvil. Ah, ¿qué se va a romper? A ver, trae aquí. ¿Sí? ¿Quién es? Mira, ya funciona. Papá, no estás hablando con nadie. ¿Qué? No, ahora no se puede poner. Adiós. Tú. No insistas, las cosas vienen cuando vienen. Pero el dinero con Vivus, cuando tú quieres. Pide tu micropréstamo y en 15 minutos lo tienes. Y el primero gratis. Entra en Vivus.es. ¡Loco, locura! Llega el derroche de ofertas de Mucho Viaje con hasta un 50% de descuento en todos los productos. ¿Cuánto ahorro? Promoción válida del 3 al 12 de julio. Viajar es mucho. Muchoviaje.com. Ir a buscar tus gafas de sol a un bar y comprobar que ya no están te puede costar un disgusto. Pero buscarlas en el bolso o en la guantera mientras conduces te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España. Este mes de julio, Salou, Benidorm y Roquetas desde 35 euros media pensión y niños gratis. Viajar es mucho. Muchoviaje.com. Lo mejor de nuestra música. Cadena Dial. Esa canción que me recuerda un momento especial. Está en Cadena Dial. Si quiero una buena canción en español, pongo Cadena Dial. Esa canción especial que todos tenemos, yo siempre la encuentro en Cadena Dial. Variedad y calidad. Y ahora en Cadena Dial, cuatro grandes canciones sin interrupción. Otra vez que todo empieza desde cero. Otra vez que se me viene el mundo encima. Otra vez que te despides, que me dejes, que me olvides. Otra vez que son montañas mis defectos. Otra vez que saltan todas mis alarmas. Otra vez que se me vuelve a hacer de noche. Otra vez no entiendo nada, pero busco esa palabra que me sirva de soldado en nuestro choque. Y el amor se agrieta por las dudas, por los celos. Y se cuelan las cenizas, los reproches y los miedos. Y empieza a resquebrajarse como un trocito de hielo. Nos culpamos el uno al otro para no volvernos locos. A ver si el otro lo arregla porque queremos salvarlo, pero no sabemos cómo. Y otra vez mi mundo se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que gritaste. Nos enfrentamos como fieras en la selva, llenos de orgullo como aviones kamikaze. Y otra vez las opiniones de la gente, y otra vez viene el pasado a visitarnos. Pero parece el corazón que es el que siente, y lo que siente es tan inmenso que al mirarnos estas cosas las convierte en pequeñeces. Queda en blanco y negro. Otra vez regresa el nudo a la garganta. La salida de emergencia, buscar esa sentencia que me sirva de guerrero en la batalla. Y el amor se agrieta por las dudas, por los celos. Y se cuelan las cenizas, los reproches y los miedos. Y empieza a resquebrajarse como un trocito de hielo. Nos culpamos el uno al otro para no volvernos locos. A ver si el otro lo arregla porque queremos salvarlo, pero no sabemos cómo. Y otra vez mi mundo se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que gritaste. Nos enfrentamos como fieras en la selva, llenos de orgullo como aviones kamikaze. Y otra vez la

sé que ahora ya es tarde, pero deja que te aclare esta absurda situación. Tú siempre quisiste amarrarme, intentando aprovecharte de tu manipulación. Lo importante lo olvidaste. Tú que prometías que jamás permitirías que dejase de ser yo mismo. Ahora juega, resta, rompe reglas, me mareas. Mis ojos han sido testigos. Lo importante lo olvidaste. Respetar y disfrutar. Ya no habrá segundas partes en este circo que un día montamos. No intentes amarrarme porque yo soy como el aire que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. Dejar el pasado, volver a empezar. Fue maravilloso conocerte, vivir el presente, dejarse llevar. Si quieres ven, beba de mi puente. Oh. Éramos la noche y el día, yo tenía mis manías y tenía que cambiar. Siempre me lo repetías insistiendo día a día, pero te olvidaste algo más. Te olvidaste lo importante. Un espejo donde mirarse. Ya no habrá segundas partes en este circo que un día montamos. No intentes amarrarme porque yo soy como el aire. Rendir cuentas a nadie, no. Dejar el pasado, volver a empezar. Fue maravilloso conocerte, vivir el presente, dejarse llevar. Si quieres ven, prueba de mi puente. Que sí, que no, segundas partes. No intentes amarrarme porque yo soy como el aire que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. No, no intentes amarrarme porque yo soy como el aire que vive libremente sin rendir cuentas a nadie. No, dejar el pasado, volver a empezar. Fue maravilloso conocerte, vivir el presente, dejarse llevar. Si quieres ven, prueba de mi puente. Hola amigos, soy Antonio Orozco y quería felicitar de todo corazón a Cadena Dial y a todos los que lo hacen posible cada día por estos 25 años de música, 25 años de emoción y sobre todo 25 años de entendimiento. Música en español, música en vida. Gracias a Cadena Dial. Un beso. Besazo para Antonio Orozco, que por cierto estuvo este domingo con Rafa Cano y contó unas cosas que no te puedes imaginar. De verdad, ¿eh? Lo tienes todo en cadenadial.com. Entra y no te lo pierdas. Esta es su nueva canción. Nos encanta.

Cariño, no sé si me apetece más ir a esquiar a la montaña o a bucear a la playa. O mejor nos vamos de compras al centro. O de acampada. O ponernos guapos a ir a la fiesta a la que nos invitó mi jefa. Ay, no sé, no sé. Tranquila, tú mételo todo en el coche y ya decidimos por el camino. Nuevo Mercedes Clase B. Un coche amplio y a la vez compacto, con el diseño perfecto y el espacio ideal para adaptarse a todos tus días, sean como sean. Infórmate de las ofertas de financiación en tu concesionario oficial. Cadimar, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart para la provincia. Carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 638, Alcubilla, Jerez. Cruzcampo te invita al Festival Al Rumbo del 16 al 18 de julio en Chipiona. Pide una Cruzcampo en tu bar y podrás ganar abonos dobles para ver en directo a Cypress Hill, Steve Aoki, Calle 13 y muchos más. Sorteamos 800 abonos. Toda la información y bares participantes en cruzcampo.es. Bases legales depositadas ante notario. Conciertos para la libertad en un lugar mágico de Cádiz. Castillo de San Sebastián. Sábado 15 de agosto, Vanessa Martín en concierto. Compra ya tu entrada en El Corte Inglés y Ticketmaster.es. Aforo limitado. Colabora Ayuntamiento de Cádiz. Cádiz 2012. Capital Iberoamericana de la Cultura. Produce Concert Tour. También puedes adquirir tus entradas en Jerez Mala Música. En Trebujena Venta Manolo. Chipiona Bar de Copas Picoco. Rota Viajes de Fran. En Sanlúcar de Barrameda, Discos Ámbar. Segundas rebajas, segundas rebajas, 20, 30 y hasta 50%. Rebajas de verdad. Muebles Briole, incomparable. Para Argos y toda la sierra, nueva apertura de Motobike, tu taller de confianza para la reparación de tu moto o bicicleta. También contamos con una gran exposición de motocicletas y ciclomotores de todas las marcas, bicicletas como La Pierre y Zell. Además, en nuestra tienda podrás encontrar una gran exposición de accesorios para tu seguridad. En Motobike te garantizamos servicio técnico especializado, servicio de recogida para tu moto. Estamos en calle Seguidilla, detrás del Elefante Azul, nave 1, teléfono 625-795-245, Arcos. Las 6, si estás en Canarias, en Cadena Dial, saludos de Alberto Lezaun. Yo, a ver, lo he estado pensando. Lo he decidido ya, lo tengo claro. Yo de mayor quiero ser como Pablo Alborán. Qué bonita es esta canción, de verdad. Recuérdame. Deja que hable, deja que hoy te cuente cómo quema que te vayas. Entre lágrimas me duele. Déjame verte, una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuerda. ¿Dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. ¿Cuánto le amas? Besa como beso. Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos. Párale los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez. Recuérdame. Porque te vas y yo me pierdo, mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame ahora que ya decidiste ir. Ser increíble, ¿eh? No vamos a ganar para camerinos en el concierto 25 aniversario de Cadena Dial con tantos artistas. Él también va a estar ahí, ¿vale? Va a ser la mayor fiesta del pop en español de la historia, así que entérate de todo en cadenadial.com y consigue tu entrada en Taquilla Mediaset. Los próximos, Funambulista y Jorge de Maldita Nerea con Quédate. ¿Ese justo? Es mi consejo. Gracias por llevarme a casa. Tranquila, por cierto, ¿qué me ibas a decir del seguro del coche? Que tienes los 15 puntos, ¿no? ¿Y qué pasa por tener los 15 puntos? Pero es que no has escuchado lo de... Permíteme que insista, pero vas a dejarlo pasar. Si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche o moto. Llama ya al 902-123-325. 902-123-325. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto, te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Necesitas un préstamo? Entra en iAhorro.com o llama al 907-30-888. Nuestros expertos analizan cada préstamo del mercado. iAhorro.com, 907-30-888. Y este es un Ford Fiesta con tecnología Synchronaplin con un descuento de 6.100 euros, todo incluido, llave en mano. ¿Qué? Ya nada. Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de concesionarios. Lo mejor de nuestra música. Cadena Dial. Lo mejor de nuestra música suena así. Canciones que me gustan como esta están en Cadena Dial. Un día te paras a oírlas y te sorprenden. A mí eso me pasa con Alejandro Sanz. Siempre hay una canción que va con... En Cadena Dial entiendo todas las canciones. Cadena Dial tiene lo que me gusta, variedad y calidad. Y ahora en Cadena Dial, cuatro grandes canciones sin interrupción. Quédate, hagamos todo como la primera vez. Descúbreme las líneas de las manos, ven y bésame los labios sin saber por qué te sale bien. Quédate, será segunda parte que ha salido bien. Vendrán veranos largos y otro amanecer, eterno de contar estrellas. Para ir creciendo y eres tú que me ha salido fuego. Todo como la primera vez, esperaré mojado en la estación de tren, mordiéndome las ganas de querer saber si saldrá bien. Tú quédate, tú, para ir creciendo, y eres tú que me has salido. Cansado y ya no esperas, y ya no esperas tú, que no has tenido tiempo de llamarme, que buscas tu destino en otra parte tú, que te has cansado y ya no esperas. Sin rozarme tú, tú que te has cansado, tú que ya no esperas tú, y ya no esperas tú, que me ha salido fuego de nombrarte, que bailas a mi lado sin rozarme tú, que te has cansado y ya no esperas, que te has cansado y ya no esperas. Tenido tiempo de llamarme, tú, que va.

Carlos, Marta, Sebas, Guille, sí, los demás también, ¿no? ¿Estamos todos? Bueno, yo veo que sí, eso es perfecto, ¿eh? Vamos a avisar ahora a los Muñoz que se pasen por aquí por Cadena Dial, que siempre traen la fiesta en el cuerpo. Esta es su nueva canción en Cadena Dial. Estopa, pastillas para dormir. Hoy me voy sin equipaje. Me he perdido tantas veces en el viaje. No contestaré mensajes. Y hace tiempo que me hace falta el coraje. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos tan de menos? Se nos secó el aguacero. ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino me voy, hasta luego. Si no salen bien los sueños. Que me han dejado las cicatrices. Paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Déjame, que quiero seguir viviendo. Hoy yo me voy. Pastillas para dormir de Estopa. Una canción para echar la siesta. Bueno, imagínate que echas la siesta con las pastillitas de Estopa y que sueñas, yo qué sé, por ejemplo, que te vas de vacaciones con Melendi, ¿eh? Hay por ahí alguna diciendo y alguno diciendo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Bueno, pues Melendi es el siguiente en llegar a Cadena Dial con La Promesa. Más, ay, ay, ay, ay. Te vuelvo.

jamás te haré una promesa que no pretenda cumplir. Jamás me iré a la francesa. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura. Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra. Que no cortaré más flores solo por adornar otras. Que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, malo. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara. La promesa de Melendi en Cadena Dial, abriendo esta nueva media hora. Y enseguida una chica que, desde que estuvo aquí el fin de semana, con Rafa Cano, estoy enamoradísimo de ella. Eva Ruiz, ¿con qué has hecho con mi vida? Te lo prometo. ¡Jo, es que no me entiendes! A todos mis amigos les dejan ir. Por favor. Conversación habitual en el hogar. Tan habitual como que si te cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-325. 902-123-325. ¡Lleváis todo el año esperando! ¡Está todo preparado! ¡Y por fin está aquí! Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 6 de agosto, 20 millones de euros. El premio más grande de la 11 jamás cantado. ¡Compra ya tu cupón! 11. Tía, ¿te has enterado que el Forcal lo han bajado a 5.990 euros? Ya, estaba guay. Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de julio. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 5.990 euros. Y encima con auto start stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 5.990 euros, que está muy bien. Un Forcal que encima mola, 5.990 euros. Mary, tranquila, que es solo un coche. Sí, pero 5.990 euros. Condiciones en Ford.es, Red Ford de concesionarios. Vuelve Estopa. Estopa inicia su gira Rumba a lo desconocido. Primeras fechas confirmadas: 11 de diciembre Bilbao, 12 Santander, 19 Valencia, 29 Madrid. Entradas a la venta en estopa.com y puntos habituales. Cadena Dial, emisora oficial. Lo mejor de nuestra música. Cadena Dial. ¿Quieres matarme? Primero algo salado, luego algo empalagosamente dulce, y ahora este mejunje picante. Siempre dices que nuestras diferencias pueden separarnos, pero voy a demostrarte que cuando mezclas lo dulce, lo salado y lo picante con mucho estilo, la variedad puede sorprenderte. Toma. ¿Crees que estoy loca? Confía en mí. Está increíble. Espera. ¿Has estado a punto de envenenarme para demostrar que lo nuestro tiene futuro? Bueno, dicho así. Te bastaba con poner Cadena Dial, la mayor variedad de música en español, mezclada con mucho estilo. Ya, pero entonces me habría perdido tu cara al probar mi experimento. ¿Serás? ¿Y cuatro canciones sin interrupción? Salvado por la música. Y ahora, cuatro canciones sin interrupción en Cadena Dial. La mayor variedad de música en español. Pienso en despertarte cada mañana con un beso chulo y una guerra de almohadas. Pienso enamorarte en cada mirada, una sonrisita que yo sé que te encanta. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero, mi teatro es para ti. Ven a fabricar la luz, la que alumbre esta función donde tu actriz enamoró al actor que vive en mí, interpretando a un hombre serio, aburrido y cansado de un papel que le impusieron. Pienso en conquistarte cada mañana. Estás guapa porque te dé la gana. Pienso en admirarte sin que tú hagas nada. Porque tu silencio es la obra más cara. Que no me puedas mirar del amor que sientes ya. Que no quieras dormir sin mí. Que no te quieras despertar. Te espero. Mirar del amor que sientes ya, que no quieras dormir sin mí, que no te quieras despertar. Estás aquí, si tú no estás, me duele. mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Cadena Dial, te damos más. Más canciones. Te querré con mi verdad, aprendiendo a darme sin esperar en un momento para... Más variedad. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué. Mi vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos y a construir más puentes. La mayor variedad y calidad. Y el mejor pop en español, el 3 de septiembre en el concierto 25 aniversario de Cadena Dial. Este pasado fin de semana se pasó por Cadena Dial y fue genial conocerle un poquito más de mano de Rafa Cano. Puedes enterarte de todo en cadenadial.com. Esteban Ruiz, ¿qué has hecho con mi vida? Si algún día me faltases, tal vez tenga que aprender a vivir en este mundo tan absurdo, sin tu piel, a nadar en este mar, sin tu risa salvavidas. Si algún día no estuvieses a mi lado al despertar, tras que sueño puedo irme, ¿qué banderas levantar? ¿Con quién voy a compartir mis victorias, mis heridas? ¿Y qué me importa lo que tenga que llover? Si es contigo todo invierno sabe bien. ¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé vivir. ¿Qué has hecho con mis manos? Si solo por tu cuerpo saben volar. ¿Qué has hecho con mi voz? Si solo por tu amor puedo cantar. ¿Qué has hecho con mi vida? Sin ti me falta el aire al respirar. ¿Qué has hecho con mis ojos? Sin ti solo se acuerdan de llorar. ¿Qué has hecho con mi piel? soy sombra de tu sombra y solo sumo la mitad de tu forma de mirar, tus pudores y manías. ¿Y qué me importan las noticias si no sé ni la hora sin tu taza de café? ¿Qué has hecho con mi vida si yo no sé vivirla si no estás? ¿Qué has hecho con pero últimamente, donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Es otro de los descubrimientos de Cadena Dial, esta chiquilla que se llama Eva Ruiz y que presenta la primera canción en la radio. La primera, seguro que de muchas, muy, muy chulas. ¿Qué has hecho con mi vida? Enseguida a las 8, las 7 en Canarias. Como sé que hay un montón de gente que está en la playa, en la piscina, en la montaña también, ¿no? Si es tu caso. Bueno, cuélganos una fotito en Twitter, ¿vale? @cadena_dial. Y así, pues yo qué sé, difundimos tu alegría, tus vacaciones al mundo. A las 8 menos 1 en Canarias, Bustamante con Mi Arrepiento. Antes, Carlos Bauté. Siempre has dicho que me quieres y que sin mi amor te mueres. Yo quisiera me demuestres ese amor que tanto tienes. Estoy herido en cuerpo vivo, necesito de tu auxilio. Solo tú puedes conmigo y es por ti por quien respiro. No he querido hablar con nadie, hoy mi vida es un desastre. Quien pueda ayudarme, solo tú puedes salvarme. Dime solo unas palabras, tu fantasma me acompaña, tu silencio a mí me mata. Te ruego perdón por lo que sucedió. Es lo que me hace estar despierto. Dime solo unas palabras, tu fantasma me acompaña, tu silencio en mí me mata. Dial Andalucía, 88.5, Dial de la Frontera. Ahora también nos puedes escuchar en tu ordenador, tablet o teléfono. Entra en sierradecadiz.fm. Quórum Formación Sierra de Cádiz, líder en el sector de la formación, te prepara para conseguir una de las 3.282 plazas que oferta este año el Servicio Andaluz de Salud. Matrículate y prepárate como auxiliar de enfermería. En Quórum Formación impartimos la mejor formación. Profesores altamente cualificados y con demostrada experiencia en la formación, lo que conlleva un altísimo porcentaje de aprobados para conseguir tu plaza de auxiliar de enfermería. Quórum Formación Sierra de Cádiz, tu referencia. Estamos en Polígono El Peral, Avenida Narciso Monturiol 13, Arcos de la Frontera, teléfono 956-727977 y 608-110377. Ya están aquí las super rebajas de verano de Sporty, tu tienda de deportes en Arcos. Descuentos del 30, 40 y hasta el 50% en todos sus artículos. Sporty, todas las marcas en ropa, accesorios para running, pádel, fútbol, zumba, bikinis, no chanclas, colores a elegir por solo 19,95. Todo lo necesario para tu deporte favorito está en Sporty. Y ahora, a precios super rebajados. Sporty, vida sana a precios muy bajos. Recuerda, en Sporty ya están las rebajas, con descuentos del 30, 40 y hasta el 50% en todos sus artículos. Estamos en calle Nicaragua 44, antiguo CBC, Arcos. Conciertos para la libertad en un lugar mágico de Cádiz, Castillo de San Sebastián. Sábado 15 de agosto, Vanessa Martín en concierto. Compra ya tu entrada en El Corte Inglés y Ticketmaster.es. Aforo limitado. Colabora Ayuntamiento de Cádiz. Cádiz 2012, capital iberoamericana de la cultura. Produce Concert Tour. También puedes adquirir tus entradas en Jerez Mala Música, en Trebujena Venta Manolo, Chipiona Bar de Copas Picoco, Rota Viajes de Fran, en Sanlúcar de Barrameda, Disco Sambar. Segundas rebajas, 20, 30 y hasta 50%. Rebajas de verdad. Muebles Briole, incomparable. Bar Cafetería El Castillo en Bornos celebra el viernes 10 de julio, a partir de las 8 de la tarde, su primera fiesta del queso Gran Reserva. En la fiesta contaremos con azafatas de Tío Pepe y cortadores profesionales. Precios al alcance de todos los bolsillos. El día 10 de julio, Bar Cafetería El Castillo, ¿sabe a queso? Te esperamos en la Plaza 1 de Mayo, Bornos. Colaboran Cárnicas César Lobatón, Mesa y Mantel y Carnes y Embutidos Dani. Las 7 en Canarias. Bueno, en mi caso, un día, primer día junto a ti y tan a gustito. Saludos de Alberto Lezaun. Abrimos nueva hora con Bustamante. Me arrepiento de los momentos perdidos, de lo falso prometido contigo. Me arrepiento de no haber sido sincero, de jugar con mis te quieros y contigo. Quiero decirte que todo lo bueno y lo malo que nunca te di se ha quedado en la nada, que agua pasada no mueve molinos. Cada momento perdido con cada suspiro tirado al olvido, recuérdalo. Porque el amor es como una condena que te desespera, que se lleva adentro, que se lleva afuera y te rompe el alma. Porque el amor es como un sentimiento que te quema lento, que se lleva adentro, que se lleva afuera y te rompe el alma. Me arrepiento de curarme las heridas solo a base de mentiras contigo. Me arrepiento de amar sin convencimiento, de callarme lo que siento contigo. Quiero decirte que todo lo bueno y lo malo que nunca te di se ha quedado en la nada, que agua pasada no mueve molinos. Cada momento perdido con cada suspiro tirado al olvido, recuérdalo. Porque el amor es como una condena que te desespera, que se lleva dentro, que se lleva afuera

Cadena Dial te damos más. Más canciones. Quiero mucho más. Que somos nada más que dos amigos solos. Con eso no me basta. Yo más no música. Ya me pierdo. Sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de él. Más variedad. Porque seguimos jugando a los dados. Sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas. Sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque Cadena Dial, el mejor pop actual en español. ¿Cómo nos gusta pasarlo bien en Cadena Dial, eh? Fíjate, después de cuatro y sin interrupción, vamos a seguir gozando. Ahora con La Gozadera, con gente de zona y Marc Anthony. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Miami, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, España, por supuesto. Es la canción de este verano y lo sabes. La Gozadera de Gente de Zona y Marc Anthony. Bueno, Gente de Zona, por cierto, que el verano pasado nos hizo bailar con Enrique Iglesias, con Bailando, y este año se han apuntado a la fiesta de nuevo, así que enhorabuena para ellos. Lo han conseguido, ¿eh? Enseguida canciones para que nos sintamos bien. Por ejemplo, la de Efecto Pasillo. Llega a las 8:30, 7:30 en Canarias. Mira, yo me quedo quieto, esperando a que empieces a hablar. Sé muy bien lo que ahora viene y duele. Yo miro para otro lado intentando disimular. Dices que ya no tiene sentido, que hace tiempo que esto terminó, que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó.

¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes PT con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es. Lo mejor de nuestra música. Cadena Dial. Si no sabes cómo decírselo, prueba con una canción de Cadena Dial. La prueba y verás. Es que no falla. Si escuchas una canción en español y te emocionas, lo sabes. En estos 25 años he amado, he llorado y he vivido escuchando Cadena Dial. Me olvido de todo y empiezo a cantar. Variedad y calidad. Y ahora en Cadena Dial, cuatro grandes canciones sin interrupción. Antes de ti, no, yo no creía en Romeos, Julietas, muriendo de amor. Esos dramas no me robaban la calma, pero la historia cambió. Pero esta historia me cambió. Que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Y ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo del alma. Ahora tú llegaste a mí, andao, sin previo aviso, sin un permiso, como sin nada. Ahora tú. Dicen que se sabe si un amor es verdadero cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero ¿qué sabe la gente lo que siento cuando callan? Ahora tú llegaste a mí, amor, y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma. Cuando duele tanto como dientes en el alma. Escuchamos las sirenas, se perdió el miedo a volar, Ya aprendimos que recibes lo que esperas. Cuando dejas de esperar, te partiste el corazón intentando ser uno más. Solo alguien que aprendió a otorgarle a cada cosa su lugar. Y mírate cómo has crecido, en qué te has convertido y quién creció contigo. Sabe bien que llegarás a ser lo que querías ser ya desde crío. Superamos las escenas. Se perdió el miedo a llorar, las heridas de mil guerras que aunque duelan, ya han dejado de sangrar. Te partiste el corazón intentando ser uno más. Solo alguien que escapó en mi casa. tus versos. Mi tierra es tu despertar. Oh, no puedes decir que no. Yeah.

las 9 de la tarde, las 8 si estás en Canarias, de lunes. Este lunes que parecía tan largo hace unas horas, ¿no? Lo estamos compartiendo juntos con lo mejor de nuestra música en Cadena Dial. Saludos de Alberto Lezaún. Es contigo. Llega Virginia Elosegui. Te has convertido en mi realidad y de tanta felicidad me da miedo. Que algún día pueda perderse lo que me diste al conocerte. Tu sensibilidad me atrapa, más de una sonrisa me arrancas. Y al final será verdad que buscando y buscando te encontraría. Y al final será verdad que el amor. Quiero ver la puesta de sol desde Cadena Dial. Así que si te quedas, enseguida lo hacemos con, entre otras, la nueva canción de Bebe. Se llama Respirar. Lo mejor de nuestra música, Cadena Dial. Y verás. Las veces que he cantado en estos últimos 25 años las canciones de Cadena Dial. Cadena Dial. Variedad y calidad. Lo mejor de la música actual. Lo mejor de nuestra música. Y ahora en Cadena Dial, cuatro grandes canciones sin interrupción. Aquí estoy, roto en dos. En un mundo en silencio sin tu voz, confiando en que te haré regresar. Hoy no sé dónde estás, pero siento tu luz al despertar. Demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino entre espinas, pero me hacen fuerte. Lo que no daría hoy por ser más virtuoso para merecerte. Te querré con sin ti, con el eco de un salón vacío. Solo mi soledad me escucha llorar. Hoy no me lamentaré. Hoy no me lamentaré. Lo que no te mata te hace más fuerte. 21 días de soledad fueron suficientes para volver a nacer. Te querré con mi verdad, aprendiendo a darme sin esperar que hay un momento para amar y mil para sanar, cuidando de nuestro amor. Te querré sin desistir, aceptar.

poco y un poquito más la piel. Ya que somos lo que somos, y si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gusta es que no estás vivo. Siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres, aunque sea solo un poquito. ¿Por qué no eres tú mismo en algo parecido? Usando menos el coco y un poquito más la piel. Ya que somos lo que somos, y si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gustas es que no estás vivo. Canto del Loco, cerramos estas cuatro canciones sin interrupción en Cadena Dial. Que nadie se dé por aludido, ¿vale? Tú eres tonto. Ella sé que no tiene un pelo de tonta, porque de hecho cada vez que suena su canción nos hace, ¿qué te digo? Poner en pausa nuestra vida durante tres minutos y relajarnos, respirar. Así es precisamente como se llama la nueva canción de Bebe en Cadena Dial. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí. Respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia me mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar esta falta de ti, respirar. Para sentir mejor, respirar, para aliviar el dolor, respirar, para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti, respirar, respirar, respirar. ¿Qué quieres que te diga? Le echábamos un montonazo de menos, así que estamos encantadísimos con la nueva canción de Bebe en Cadena Dial. Se llama Respirar. Cadena Dial. Bueno, cuidado, llega una de las voces favoritas de Dial, la de Vanessa Martín en minutos. Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no. Ellas no quieren tus besos. Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no. Ellas no. Su orejita helada. Se fue, no está la niña que sufría porque él no la mimaba. Oh, no, no. Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no. Ellas no quieren tus besos. Se fue, no está la que dormía pensando que será de mí mañana. las mentiras, reconozco que le eché a perder. Y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro. Las 8:30 en Canarias. Cadena Día. ¿A quién no le ha pasado, eh? Esas personas que pasan por tu vida y te dejan como, ¿qué te digo? Como una estela, como un polvo de mariposas. Es la historia de Vanessa Martín en Cadena Dial. A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. No quiero unas alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte, va haciendo montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Te sentí a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí siento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a siento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado, hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione. Mariposas, es Vanessa Martín. Me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Érase una vez este maldito cuento. Llegas que no te dan ganas de ir a por tu chico, tu chica, ese amor que tienes o que tuviste. Darle un abrazo y decirle, ven pa' aquí, ven pa' aquí. Preciosa, en Cadena Dial. Y enseguida, Andrea Suárez con Voy a volver a quererte. Estamos románticos, ¿eh? Vaya, no sabía que cantabas. Pues sí, grabé una maqueta y la mandé a un estudio. ¿Y? El productor me dijo que escuchase Cadena Dial. A ver si se me afinaba el oído. Veo que no le hiciste caso. Sí, soy un gran fan de Cadena Dial, pero me engañó. Mi oído sigue igual. ¿Probamos con 4 canciones sin interrupción? No sabía que tú también escuchabas Cadena Dial. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Tenemos 4 canciones. Sin interrupción. A partir de ahora, aquí en Cadena Dial, 4 canciones sin interrupción. Cadena Dial. La mayor variedad y calidad de música en español. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es soltero, a la izquierda no me ve. Misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal. We'll be right back. Y para ser sincera te diré, si ataques otra vez, no voy a responder. Si tú eres para mí, encontró la ley inevitable de un animal que es indomable cuando está cerca de ti. No sé qué voy a hacer con esta parte que me arde y que me quema. Acercarme a kilómetros de ti. Sé que estás prohibido, corazón, me mata esta canción. No sé decir que no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y aunque le haga caso a la razón, me puede la pasión, está llegando el rock. Si tú eres para mí, encontró la ley inevitable.

mejor pop en español el 3 de septiembre en el concierto 25 aniversario de Cadena Dial. Él dice que todas las canciones que graba tienen una parte real, que todas le han ocurrido en algún momento de su vida y que ha llorado por ellas. Seguro que alguien se siente más o menos identificado. Es Andrés Suárez y nos encanta esto. Voy a volver a quererte en Cadena Dial. Te juraré una vida nueva. Te llevaré volando a Cádiz. Sabrás decir que sí. Me harás un puzzle con dos piezas de ropa inundando la almohada. Luego te haré reír. Háblame, volvamos a escribirnos con los pies. Voy a volver a quererte. Voy a llenarte de notas. Voy a dejarte tranquila. Ahora duerme. Llegarás tarde, quizá colocada. Hablaremos de todo, no reiremos. Sabré besarte esta vez. Y al llegar al parque habrá un cometa loco y un sostén volante. Voy a volver a esperarte, aunque no vuelvas del todo. Voy a drogar hasta que otro llene tu cuarto menguante. Voy a volver a quererte. Voy a rogarte hasta el alba. Voy a dejarte indicada la estrella. No nos ha contado Andrés Suárez es si finalmente ella quiso. Claro. Voy a volver a quererte. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 39.048. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido el 55.55. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Y con mucha suerte para todo el mundo. Mañana más y más bonito. El primer día juntos no estuvo nada mal, ¿eh? Tengo que decirlo. Y ahora música durante toda la noche. Lo mejor de nuestra música en Cadena Dial. Que acabes bien el lunes. Saluditos de Alberto Lezaún. Te quedas con David Bisbal. 24 horas. Chao. Perdón si te llamo. Ese no fue el trato. Yo tenía otros planes para mí. Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional. Me arrepiento si te dije que ya no te iba.